redes de tu barca y yo me dejo atrapar, porque yo te quiero así, yo te quiero así. Tú me mientes, tú me envuelves con palabras y yo prefiero fingir por el miedo de perder, de beber tu adiós. Enredame, miénteme, así es mi forma de saber que no te voy a perder. Enredame, miénteme, así es mi forma de saber que no te voy a perder. Saber que no te voy a perder.